Hey tío, yo soy PRSION, este es Rapsus Clay, estilo original y supernatural para ti y tu puta pandilla aquí y ahora mismo, tío. Este es KCO con Rapsus Clay. 15 años después, estas son rimas treintañeras. Enséñales cómo se hace en Zaragoza, bro. Echa un vistazo atrás, tras las protestas detrás verás. Clásico, sucio y crash. Clásico, mi elástico rap, tengo crash. Au, lascivas historias. Mis flows son puras matemáticas. Tengo temáticas, prácticas, drásticas, mágicas, clásicas, rimas lunáticas. Cruzado la línea y vas directo a la zona donde no podrás jamás. Hablas más rápido que Flash, me dice notas. Mi dore, mi fan, asimila el tiempo que llevo detrás. Gastadas zapatillas, solamente tengo en mente un poco de hash. A mata rata, supuesta meta, serán patatas. La puerta de atrás, se roto a matar, saldrás a gastar. ¿O acaso no te lo crees? Seguro que no me duras más de un mes. No han aprobado el test, y aquí me ves con tres LPs y un MP3. Mi vida es de test, desde pequeño estrés. Si yo hablas inglés, diría falla y bless. Vivo entre jardines, fans y escármines. Soy sacaminas de rimas versátiles, fáciles, fáciles, gráciles, hábiles, hábiles, ágiles, frágiles, frágiles, fértiles, fértiles, febriles, réptiles, mártires, viácides, siempre con cálides, como Lazinger. Ten cuidado porque soy como Mazinger. Me querrás contratar como a Bazinger, porque mi estilo vivo no es un explotar como el Mazinger. A tu alma dime cuándo irás. Ey, cabronazo, dime cuándo irás. ¿Cuándo irás? ¿Cuándo coño irás? ¿Quién más da fuerte ayuda a un flaco irás? A tu alma dime cuándo irás. ¿Quién mamonazo dime cuándo irás? ¿Cuándo irás? ¿Cuándo coño irás? ¿Quién más da fuerte ayuda a un flaco irás? Se va a complicar Tetris, ante mis tétricos trick bolis. Vengo para chantar las muis, en ti ya corren cual clitoris. Juegan con la mantis, pero en mi religión no hay catequesis. Hay muchos MCs que salen a freeze soltando lyrics. Mi flow se le folla a ti solo mis apis. Tengo mis tesis, mi enorme dosis, mi paréntesis. Le pongo un fascis, mi madre de anís, ya ciega de anís. Y la mena vena de jazis, y la verdad la escena apenas quema crisis de gis. Crema de la buena pedís, la magdalena no la frena ni la puta polis. Y soy de aquí, en este país, de guiris sin mí. Mierda megamix, donde los fríos lo controlan al cis. Fallos eléctricos, crónicos, lumis, narcóticos. Sintéticos, estéticos, histéricos, por méritos, por bélicos. Paranoicos, esféricos, tos. El altar del autor de tos ha decaído en nombre de los hombres que también quisieron ser un dios. Quisieron alcanzar su luz, tales como Aznado, como Blade o Bush. El obtuso rincón del push, del push igual my fucking juice. Deberían regalarme un plus, porque yo le pongo alma como un blues. No ha sido un lapsus, que yo soy el rapsus. Es mi universal que pinta como un cactus. A tu alma dime cuándo irás. Ey, cabronazo, dime cuándo irás. ¿Cuándo irás? ¿Cuándo coño irás? ¿Quién más da fuerte que no cuándo irás? A tu alma dime. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Buenas noches, Yoki. Buenas noches, una loca. ¿Qué tal estás? Bien, tío. Nuestro blog está que quema. Estoy viendo ahí las estadísticas, hay muchos picos, más de 100 personas, no sé qué. Sí, esta semana llevamos unos 500 o por ahí. Ojo, ¿qué tipo de gente se mete a ver nuestras informaciones? No lo queremos saber, mejor. Con sé que estamos otra vez motivados. Curas, se meten curas. Sí, no, es que tenemos que estudiar para exámenes, pero yo estoy ahí con el ordenador en casa y la tentación es muy grande, entonces me meto ahí a hacer un poco el zorrilla. No, tío, que es que llegan las fechas. Nuestro punto álgido siempre son estas fechas con Astursa y Zaragoza Ciudad, que luego comentaremos un poco. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es un tema del nuevo disco de Rapsus que se llama, así haciendo memoria, el tema... ¿Cuándo irás, no? ¿Cuándo irás? Se llama el tema. Y escuchábamos también aquí Si Hoy Presión metiendo unas frasotas. Uh-huh. Y bueno, que parece que esta semana estamos enhorabuena porque el disco de Rapsus, Pandemia, que con un par de días en el mercado se ha hecho un hueco entre las 50 primeras puestos de la lista de ventas Pro Musicae. Que bueno, no está nada mal. Pero ¿en qué listas está? Eso no... No sé qué lista es que no sé cómo van a las 40 principales, ¿no? Claro, igual puede haber 300 listas. Bueno, ha caído que está en una y tal. El disco no nos ha gustado mucho, pero bueno. A mí solo me ha molado esta canción. Pero le damos gusto. Bueno, hay que decir que ahora además el raso se edita con Muffin Records, ¿no? Me parece, ¿no? Que, exactamente. Que hay que comentar que sí que es un motivo alegre en tanto en cuanto han creado un sello independiente de verdad. Sí. Y que las perras van para ellos y la manera de funcionar son ellos. Con lo cual, que me parece guay que la peña que le guste Rasus Clay compre el disco de Rasus Clay porque es apoyar a Rasus Clay directamente y no a la Sony, a la BMG o a una multinacional. Ahora que... ya no hay ningún intermediario, se lo quedan ellos ya directamente, así que todo queda en casa y mejor, la verdad. Sí, sí, la verdad que mejor. Sobre todo lo también en YouTube, que estaba al día siguiente de que saliera. En YouTube yo creo que salía antes de que esté el disco en la calle y hasta el disco... O sea, lo está pensando él en casa y dice, a ver... ¿Meto esta rima o no la meto? El disco, ya está en YouTube. La primera vez que lo escuché el disco lo escuché ya en YouTube directamente. Ni me lo bajé ni nada, me metí a YouTube, estaban todas las canciones, fui pasando una a una y me lo escuché. Uh-huh. Bueno, hay que decir que el vídeo este de Rasmus Clay tiene mogollón de visitas, ¿no? Sí, la verdad es que la gente está... cientos de miles, ¿no? O sea, una pasada. El otro día me metí por curiosidad y no sé si tenía 150.000. Sí, sí. Luego lo que también lo hacía en su contra, que no me moló nada, era alguien cogió el vídeo, lo bajó, luego se lo bajó YouTube y lo volvió a subir, ¿vale? Y en las primeras semanas tenía más visitas que el oficial. Pues le echaron la bronca a los de Muffin, porque no sé, tío, pues yo qué sé. Tampoco creo que pase nada, yo que sé, vale, que aquí sí, que no es una misa todas las visitas y tal, y no es el vídeo, o sea, no has subido todo el vídeo y tal, pero tampoco creo que pase nada, ¿no? O sea... ¿Pero para qué lo hace? Tiene igual, yo que sé, en YouTube tienes mogollón de vídeos repetidos, ¿sabes? Ya. Pero bueno, no sé, bueno. Más repercusión también, ¿no? Uh-huh. No sé. Eneko camina solo. Así metimos en nuestro blog. Eso leí. Bueno, Eneko, que suele estar acompañado por Gareta, ha anunciado que va a sacar una maqueta de aquí a un mes que se llama Por aburrimiento, por necesidad. Yo creo que con el título ya nos hacemos una idea de por qué va a sacar esta maqueta. Y eso, que van a ser 15 tracks, que van a ser tracks un poco guarretes, de esos que se graba ahí en su casa con un micro de 300 pesetas. Y bueno, eso, que serán 15 tracks, todo va a ser escogidas de internet, salvo un par, una por seudónimo y otra por DJ Arket, ya como, depende cómo pilles el día, lo pronuncias de una manera u otra. Y eso, que dentro de un mes estará para que os la podáis descargar, la maqueta de Eneko. The hard, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Zaragoza Ciudad, sí, empezamos a tener noticias. Ya han salido noticias de los festivales. Bueno, se han confirmado las fechas que ya decimos, 2 y 3 de julio, pero bueno, esta vez han cambiado el sitio. En fin, tienen otras ranillas. Yo lo veo ya escribí en el blog y lo veo una puta mierda. Pero van a ir. Sí. Hombre, no hay sitio para sentarse, todo cemento, ¿no? ¿Cómo que no hay sitio para sentarse? Todo para sentarse, macho, vale, son las gradas. Pero el cemento que no sé. No sé, a mí la verdad que no me mola donde... O sea, el sitio es grande y tal, pero... Tío, ver un concierto desde unas gradas, un concierto de rap, ya, yo creo que va a haber más tozolones que otra cosa. Ya lo sé, ya, pero bueno. Supongo que habrán pensado que cabe más gente, no sé, el año pasado la gente se quejó mucho del sitio, que no le gustaba, que no sé qué. Lo bueno que puedes estar allá a la orilla de ellos, no con 100 metros de agua por el ya. medio, como el año pasado. En esas mejoras, sí, bueno, ya se han hecho confirmaciones de los primeros artistas, bueno, estará Nach, estará Totequín, VKR, Juaninaka, Frank T, Darmo, Iván Nieto, y bueno, y de Zaragoza, Dani Ro y... Y Sarif, el increíble. Luego también tenemos confirmaciones de escena underground, que se sabían de hace tiempo, pero bueno, tenemos como la J Nostra, que van como ganadores del concurso Zona de Rap este año pasado, sí. Igual en representación del Festival Armozara. Y eso, los precios los han mantenido, será el bono de 2 días, 30 anticipado y 40 en taquilla, y el bono de un día 20 anticipado y 25 en taquilla. Y bueno, se esperan más confirmaciones, porque por ese precio y por todo... A ver, ¿qué tal? La fama del festival, se supone que tienen que meter artistas yankees y... Ve, si es internacional tendrán que meter algo, pero por ahora las confirmaciones son muy típicas, se puede decir. Bueno, a mí me gusta el cartel, no está mal, pero eso, se esperan más confirmaciones y eso. Otro festival de monegros, podemos hablar en este caso. Este no es muy rapero, pero bueno, siempre incluyen un escenario de hip hop. Tenemos a Busta Rhymes. A Busta Rhymes es de Brooklyn, ese puto negrata que, bueno, que lo revienta y todo. Morodo también estará. CPV, CFDK. La Mala María. Mala María. O Mala Rodríguez, como la quieras llamar. Y Tacho Brodas, ¿no? También. Eso. Está por ahí. Será el 17 de julio, la entrada sí que es un poco cara porque... Joder, son 70 pavos. Son 70 pavos, pero claro, la gente que va a ese festival va a todo el día. Lo que pasa, claro, si te gusta solo el rap, solo vas a ver a esos y durante todo el día te vas a tener que comer a... No sé qué tipo de música es eso, si house, dance... Tecno, no sé, hay de todo un poco. Ahí bueno, le dan a todo. 70 euros es mucho dinero, pero bueno, si vas sobrado... Se le gana todo. Y eso, si te gusta, 70 euros es mucha pasta, pero bueno. Y ya un festival más pequeño, pero vamos a explayarnos un poco más en él, como es antes. El Actur sigue, que bueno, lleva ya no sé qué ediciones está. No sé, pero eso, el día 5 de junio, si no me equivoco, ¿no? Sí, dentro de la programación de las fiestas del Actur, está montado el festival este todos los años. Y bueno, estará en el Parque Che Guevara, como siempre, que está en la calle Pablo Neruda. Empezará a partir de las 7 y una vez que terminen los conciertos, pues habrá una fiesta en el Mafín Club a las 2 y media. Y bueno, entre los artistas que van a tocar, pues podemos... Ahí tenemos... Tenemos Eric Clapton. Eric Clapton, que bueno, es un clásico ya en este festival, todos los años tocando, y está una vez más dando mal. ¿Qué más tenemos por ahí? Pero cuando paso por tu alrededor, tú mismamente piensas que no. ¿Cuántos hay en España que ya prefieren mi flow y tus contenidos de todas maneras? Eric Beller. Eric Beller, el puto jefe del rap, que bueno, lo han dejado ahí un poco olvidadillo, lo han metido en este festival para que dé un poco de guerra. Y yo lo espero ver con ansias. Ese tío siempre me gusta, me gusta mucho ese tío. Aunque lo odie mitad de Zaragoza, bueno, a mí me gusta. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Hice entre líneas, es mi rompecabezas. Y caminé hasta aquí como en sí, pa' ver si así cuadro las piezas. Son lienzos ya gastados por los malos tragos, son palos que da la vida. Bueno, Guayar de Barro, como siempre, estarán ahí dándolo todo. El editor y 100 grados a los platos, una vez más. Y bueno, esto es... La gente siempre les gusta, aunque la hayas visto 150 veces, siempre lo quieres ver una 151, así que bueno. Oye, al Huellas de Barros, quedéis encargados de invitarle a la fiesta de la enredadera del 27 de junio al Aitor, que siempre apuntamos. Están en nuestra onda, vamos, siempre colaboran con cualquier causa, ocupa, antifascista o tal, o sea que okay. Si pueden venir, después, sí. Si pueden venir. Lo apuntamos. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Qué más suena? Nuestras cabezas están hechas para ser cabezas de cartel. Yo soy el pincel de mi papel, tú eres el borrego de Rapel. Tu rap es un potito de un vivén. La torre de papel se cae en el barrio del Carmel. Beber con Javier es perder el Ryanair. Ahí tenemos el sonido guarro de Insulino Dependiente, que bueno, había una rata en el cartel y pone que viene acompañado de Visión D, ¿no? De Visión D, que es su antiguo productor y DJ, cuando bueno, de ahora se llama... El puto D. Pasa claro, como hay una D al final, pues ahora sí, no hay claro. Confundido. Puto D, Visión D, suenan parecidos, quién es quién, no sé. Eso, hay una rata, vendrá acompañado de Puto D o Visión D. O igual nos tenemos que comer nuestras propias palabras y ha habido ahí... Ha roto con el nuevo DJ y ha vuelto con el viejo, que no creo, pero bueno... Ya, se blanca esa rosa, ¿no? Y ahí estará con su cuchillo ensangrentado y su cara tapada por un antifaz. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Cómo ha sonado? No vendes más que mierda y compras tierras en cloacas. Vivo en la época de un banco sin blanca y nuevas corbatas. ¿Dónde coño pasa pues tu vaca? Baño cuando pasa. Bienvenidos al farol, un caracol que echa faladas. Tenemos a la J Nostra. Marín Filos era un simple que ya estuvieron el año pasado por primera vez y este año vuelven a repetir porque han sido uno de los grupos que más ha estado sonando por aquí en Zaragoza. Pero bueno, ¿tendrán ahí la colabo con Huellas de Barro? ¿No? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿No? Vamos a dejar soñar a la gente para que se hagan ese temazo que está sonando. Y bueno, ¿a quién más tenemos por el cartel, yo creo? Tarifa el increíble y farda poseen un no sé qué que es especial. Una habilidad verbal, su escritura es harina de otro costal. La más pura medicina natural, yo y mi familia por parte de... Tenemos a Sarif. El increíble. Ex Tres Monos. Esperamos que la gente no se duerma porque nos está acostumbrado a un rap un poco tranquilote. Pero bueno, siempre viene bien verlo, además ahora que tiene temas nuevos preparados, la gente no los habrá escuchado, así que se espera con ganas. Y no sé si queda algo más por el cartel de la Actus. Nos quedan ahí grupo menos conocidillo, ¿no? Yo por lo menos no... Por ejemplo, no sé. A ver qué suena. Respeto a golpe de puño en tus hígados, hidalgos pendencieros vuelven al distrito, míralo. Tengo la rabia de los años que no vuelven, el tiempo se esfuma pero mi rap no se disuelve. Ahí tenemos a snippets de Urban Contact. Urban Contact desde casetas, que bueno, no son conocidos porque son de la periferia y aquí somos un poco cerrados de mollera, solo escuchamos de aquí de Zaragoza. Pero bueno, estarán ahí dando mal, además que han sacado una maqueta hace no mucho y bueno, podremos disfrutar de ellos por lo menos una vez. Y bueno, también estarán pinchando, aunque no hayamos puesto cachicos. Estará Lady Fan con unos breakers dando mal, Messi Pippen y DJ Iros pinchando un poco antes de los conciertos, que son hasta que hora durarán, hasta las 2:30, yo calculo por ahí, desde las 7. Uh-huh. Y eso, poco más, es el 5. Nada, y eso es todo, ¿no? Eso es todo, amigos. Agenda, buscarla por ahí, meteros en el blog que lo subiremos. Bueno, Mafín Records el sábado pincha rumba, yo os lo recomiendo. El jueves hay Honey. Y el jueves yo siempre tiro para lo metemos ahí como... Pero bueno, luego subiremos todo al blog, hoy o mañana. Ya vemos lo xmag.wordpress.com, que estamos ahí a tope. A tope. Hago las tapías que se queden mudas, sorprendidos del dominio de mi grupo cubo.